De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿cómo las plantas carnívoras atrapan sus presas? No son una invención de algún escritor de ciencia ficción. En el mundo existen 600 especies de plantas carnívoras que atrapan insectos y otros invertebrados para obtener nutrientes. Algunas pueden capturar pequeñas ranas. Incluso una nueva especie atrapa ratas. ¿Cómo las plantas carnívoras atrapan sus presas? ¿Cómo las plantas carnívoras atrapan sus presas? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Man, así de una manera llamativa, y entonces después, cuando uno se acerca para ver qué es lo que es, ataca por su sentido, por un sentido que ellos tienen. No sé, puede ser porque ellas botan líquido para llamar a los insectos y como que los atraen con el líquido, y cuando ellos caen en la boca, ellas la cierran. Primero por la cabeza. Y pues después el cuerpo, imagino, lo absorbe. Se hacen mayormente, son plantas muy hermosas y por dentro tienen algo que llama la atención. Y cuando la cosa se mete dentro, llamemos cosa, animal, se mete dentro, ella automáticamente cierra, digamos, la boca, ¿no? A raíz de, para poder obtenerlo. Las amarran, las estrangulan, no sé, me imagino, las asfixian. Sí, con las ramitas, así, cerrándose. Con carnada. Envenenándola con su diente. ¿Estarán en lo dicho o estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Estas plantas tienen tres estrategias de caza. Algunas tienen pelos pegajosos a los que se adhieren los insectos pequeños y quedan atrapados. Otras tienen hojas en forma de jarro que se llenan de agua, una fosa en donde los insectos que caen dentro les resulta muy difícil salir. Y la más llamativa de todas tiene unas hojas con espinas en el borde y unos pelos en el nervio central. Cuando un insecto toca esos pelos, la hoja se dobla por el centro y el insecto queda atrapado en una especie de jaula. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.